quiero que sepas que un día volveré. Adiós mi linda Betty, me voy ya de tu lado. Pero quiero que sepas que un día volveré. Me voy con la nostalgia de saber que me marcho, pero con la esperanza que un día he de volver. Me voy con la nostalgia de saber que me marcho, pero con la esperanza que un día he de volver. Ay, mi linda Betty, nunca te olvidaré. Ay, mi linda Betty, un día volveré. Ay, mi linda Betty, nunca te olvidaré. Tus ojos alumbrará mi senda, y tu dulce sonrisa jamás podré olvidar. El brillo de tus ojos alumbrará mi senda, y tu dulce sonrisa jamás podré olvidar. Y aunque pase el tiempo, yo te lo juro, Betty, que jamás en la vida te dejaré de amar. Y aunque pase el tiempo, yo te lo juro, Betty, que jamás en la vida te dejaré de amar. Ay, mi linda Betty, nunca te olvidaré. Ay, mi linda Betty, un día volveré. Tus ojos alumbrará mi senda, y tu dulce sonrisa jamás podré olvidar. El brillo de tus ojos alumbrará mi senda, y tu dulce sonrisa jamás podré olvidar. Y aunque pase el tiempo, yo te lo juro, Betty, que jamás en la vida te dejaré de amar. Y aunque pase el tiempo, yo te lo juro, Betty, que jamás en la vida te dejaré de amar. Mi linda Betty, nunca te olvidaré.